Dame un minuto y descubro tu silencio. Dame un segundo y te busco con ingenio. Dame un momento, dame el intento. Dame todo el tiempo que te lleve a mis adentros. Dame un minuto y descubro tu silencio. Dame un segundo y te busco con ingenio. Dame un momento, dame el intento. Dame todo el tiempo que te lleve a mis adentros. Yo lo asimilo y describo lo que vivo. Vivo en mi nube con las cruces del fastidio. No es excesivo, recuerdo tus olvidos. Yo me desvivo por los frutos que no exprimo. No estoy servido, por eso disfruto. Siembro mi camino para que lo siga el mundo. Y me confundo entre la mala hierba. Seré un vagabundo con el rumbo a las estrellas. Pierdo las riendas, me guío por el viento. No quiero que ofendan ni comprendan lo que siento. Sé lo que expreso, abstracto en cada verso. Con exceso desprendo calor y conocimiento. Sé lo que sueño, o al menos lo intento. Con empeño me enfrento, no hay más dueños de mis textos. No soy directo, tampoco perfecto. Peco de original para salvar mi aburrimiento. Dame un minuto y descubro tu silencio. Dame un segundo y te busco con ingenio. Dame un momento, dame el intento. Dame todo el tiempo que te lleve a mis adentros. Dame un minuto y descubro tu silencio. Dame un segundo y te busco con ingenio. Dame un momento, dame el intento. Dame todo el tiempo que te lleve a mis adentros. Yo veo mi alrededor y paro cada gota. Camino viento en popa y me la sopla ser mejor. Causa de horror, soy el peor en esta lucha. Me pongo la capucha y nadie escucha mi temblor. Seré un cabrón, pero vivo entre las cabras. Todos siguen un clon, yo solo sigo las palabras. Pongo mis ganas, constato bien la trama. Me bala la constancia, par de letras por semana. Siempre comparan las farsas de la crítica. Mis letras son épicas, apuestan por mi lírica. Gasto saliva, mi vida está mojada. Llueve sobre mojado y con descaro doy la cara. No me arrepiento de nada, queda clara mi jugada. Veces dices menos rapeando que cuando te callas. No imites mis cagadas, con frases no se miente. Las frases no se escriben porque las frases se sienten. Na na na na na, Ricardo original. Na na na.